Aquí comienza Palabra y Cordillera. Sí, muy buenos días a todos. Hoy sábado 28 de julio, 7:42 minutos de la mañana, y estamos acá una vez más compartiendo con todos ustedes en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo 91.2. Su programa Palabra y Cordillera. Buenos días, Alberto, nuevamente nos acompaña en la mesa de trabajo, y esperemos que sea por una muy larga jornada. Muy buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Contento de estar otra vez acá, pero pues no va a ser por una larga jornada, pero vamos a aprovechar para estar hoy acá en el programa, estar en vivo, puesto que los he intentado acompañar en la medida de lo posible desde la distancia, pero por supuesto es una dinámica diferente. Nos ha venido acompañando con sus gustos musicales, algo controvertidos para algunos, ¿no? Y corrigiéndolos a veces. Bueno, también. Llamándolos al orden. Vamos a ver si escuchamos el audio que nos acompaña en el día de hoy para identificar el tema de nuestro programa. Todos tenemos la prevención que esto sea una manera para por la puerta de atrás buscar que se abra nuevamente la segunda reelección del presidente Uribe. Un evidente intento de sustitución de la Constitución, y por lo consiguiente nosotros en el liberalismo no vamos a respaldar esta iniciativa. La pregunta es, ¿el país necesita hoy una constituyente que yo sinceramente siento que de manera soterrada se está disfrazando de una reforma a la justicia? Yo creo que el primer mensaje claro es que hay una intención clara de retomar el poder por parte del uribismo. Para todos es claro que se busca la posibilidad de restituirla o de restituir a Uribe en el poder, o de darle un canal para llegar nuevamente Uribe en presencia personal al poder, porque el uribismo sin Uribe no es nada. Sí, escuchábamos un audio del programa Hora 20 del pasado 25 de julio con los panelistas Augusto Posada, representante a la Cámara y nuevo presidente de la Corporación, Simón Gaviria, representante a la Cámara y también cabeza del Partido Liberal, y el comentarista León Valencia y Juan Carlos Flores, hablando sobre el nuevo tema que ha dado para esta semana y que revolcó nuevamente el ambiente político del país, la propuesta o las dos propuestas en sí de dos alfiles del uribismo que promueven una reforma a la justicia por medio de una asamblea constituyente. Bueno, lo primero que yo tendría que decir es que de alguna manera los comentaristas del programa Hora 20 lo dicen todos ellos, y es que esta propuesta tiene un contexto muy específico, y es, por más que se digan otras cosas, es el intento de promover el regreso del presidente Álvaro Uribe al poder, a la presidencia de la República. Esta propuesta no es nueva, además de una vez se tumbó el intento de reelección por medio del proyecto que no aprobó la Corte Constitucional. José Obdulio Gaviria y algunos otros amigos de Álvaro Uribe propusieron la Asamblea Constituyente como una manera de invocar el poder del pueblo para que fuera posible que Álvaro Uribe siguiese siendo presidente. Y aunque esos dos personajes, dos congresistas lo hayan negado, esa sin duda es las suspicacias que crean este nuevo dardo, de alguna manera, que lanza el uribismo en contra de manera personal del gobierno de Juan Manuel Santos. Los congresistas Miguel Gómez, representante a la Cámara, y Juan Carlos Vélez, senador de la República, han presentado por aparte estas dos propuestas. Y para la gran mayoría de colombianos, viéndolo desde un punto de vista objetivo, digámoslo así, esta posibilidad, el guiño de Uribe, no se hizo esperar con respecto a estas iniciativas. El gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos cerró cualquier posibilidad de que hizo llamado a la unidad nacional fuerte en el Congreso para que no se le dé ningún oxígeno a este tipo de iniciativas. Y sigue insistiendo el uribismo ahora con su nueva plataforma política, con este puro centro democrático del cual hablamos aquí hace un par de semanas, este nuevo espacio que se ha creado supuestamente para, según ellos, ayudar al país y sacarlo de ese abismo en que está cayendo, según ellos, por culpa de las políticas de Juan Manuel Santos. Y sigue Álvaro Uribe en su vivez de poder, buscando la manera de volver a él, de seguir teniendo la posibilidad o seguir arropado con estas mieles del poder que mantuvo durante 8 años, pero que desafortunadamente, como muchos lo dicen, es el único colombiano que no podría aspirar a un tercer periodo presidencial. Bueno, por ahora no puede aspirar a un tercer periodo presidencial. Sin embargo, yo creo que aparte de la propuesta evidente, así se niegue, de utilizar esta idea de la Asamblea Constituyente como una manera de hacer posible que Uribe regrese a la presidencia, pues no hay que menospreciar el contenido político e ideológico que también está presente en esta propuesta y que son ideas, tesis que de otra manera no podrían prosperar en el país, bien sea porque son contrarias a la Constitución del 91 y por lo tanto no podrían convertirse en leyes, o porque el escenario político actual no lo permitiría. Por ejemplo, la criminalización de el porte y consumo de drogas. Es algo que el uribismo o Álvaro Uribe personalmente intentó durante sus 8 años de diferentes maneras. Al final parecía que lo iba a lograr, pero sigue en Colombia vigente la sentencia anterior de la Corte Constitucional, que es un tema que no le gusta al uribismo y a un sector del país que podríamos considerar de el mero puro centro que está hacia la derecha. Y digamos que este ejemplo que pongo es uno de los menos complejos, porque también está el tema de la justicia, la propia idea que tiene Álvaro Uribe de cómo debería funcionar la justicia en Colombia, la percepción que tiene Uribe a propósito de las víctimas y de esos temas de reparación y de negociaciones también con grupos armados, ese tipo de cosas. Entonces, una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente promovida por estas personas, y si ellos llegaran a lograr las mayorías en ese escenario que algunos dicen que es bastante improbable, pues no solo provocaría la posibilidad de que Uribe fuera presidente, sino que trastornaría radicalmente la realidad política que conocemos desde la Constitución del 91. Para algunos, un retroceso a esa constitución conservadora que la precedía. Alberto, yo para mí creo que nuevamente esta derecha recalcitrante del país, en cabeza lógicamente de Álvaro Uribe, quiere ponerle o desprenderse de los pesos y contrapesos que le da al Estado los diferentes poderes y saltarse por medio de una constituyente la posibilidad de que, por ejemplo, la Corte Constitucional, como ya lo hizo en este adefesio de reforma a la posibilidad de una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, y lo dijo claramente que no era posible que se volviera a presentar, y eso de alguna manera truncó ese querer de emperador que pudo tener o que tiene todavía en lo profundo de su alma, supuestamente por hacerle un servicio a la patria. Entonces, nuevamente el uribismo está tratando por todos los medios de buscar la posibilidad indiscutiblemente de que Álvaro Uribe llegue al poder. La opción de que llegue una segunda persona, como lo decían, por ejemplo, en el escenario donde se lanzó su plataforma política del puro centro democrático, los nombres de algunas personas que eran muy afines a Álvaro Uribe. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. Israelitas de América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La posibilidad de que él sea en carne propia no existe en este momento, pero se está buscando por todos los medios, y eso es lo que desafortunadamente el país tiene nuevamente que vivir, y gastar tiempo en este tipo de discusiones cuando los problemas del país tienen que ir mucho más allá del apego al poder y de su guerra contra el gobierno de Juan Manuel Santos, que él lo ha calificado de traicionero, que utilizó su plataforma y sus votos para llegar al poder, pero luego comenzó a gobernar de manera diferente. Bueno, pero en eso tiene razón el presidente Uribe. Digamos, uno puede estar de acuerdo con los resultados de la traición, pero el hecho en sí de la traición sucedió. Pero, y también quisiera decir que considero que el problema no es la existencia de Álvaro Uribe y de un puro centro democrático, por llamarlo de alguna manera. De hecho, me parece importante que exista en Colombia una tendencia de derecha, si sea de ultraderecha, en el escenario político, y que ese grupo hable en nombre de los colombianos, que además no son pocos, que comparten sus tesis y que intenten participar de los escenarios institucionales que hay para hacerlo. En lo que ya no podría estar de acuerdo es que este puro centro democrático esté pensando, ideando estrategias para soslayar la participación en los escenarios institucionales que ya existen, y que es en donde deberían intentar incidir, pues participar en las elecciones para ser representantes en la Cámara, para ser senadores de la República, para tener alcaldías en el país, para promover un candidato propio para ser presidente, para participar en los espacios de opinión. Y creo que uno puede no estar de acuerdo con las tesis. De hecho, yo hay algunas de ellas que no las puedo compartir, pero me parece, repito, importante que exista un grupo de personas que abiertamente, aunque ellos no lo han hecho porque se llaman Centro Purísimo Centro Democrático, pero que todo el mundo sabe que representan unas ideas conservadoras, unas ideas de derecha, así como me parecería muy importante que algún día en el país existiera una verdadera izquierda fuerte, sin los traumas que ha tenido hasta ahora y sin esa percepción siempre sospechosa a propósito de las personas que se declaran de izquierda. Lo complejo de esto, no lo complejo, sino lo poco ético, lo poco decente, es que los medios que han utilizado para promover su conocida postura derechista es que están afectando la institucionalidad, están afectando ese equilibrio de los poderes en Colombia y como tal afectando nuestra democracia. Desde hace ratos, Uribe viene promoviendo ese malestar con el gobierno Santos, tratando de crear un cisma como tal. Ya lo vimos en esa tratar de crear esa división entre el ejército y el gobierno por las supuestas poco apoyo y del gobierno Santos al fuero militar, por ejemplo, dando la sensación, ¿no?, diciendo que las fuerzas militares tenían la moral por el piso debido a que este nuevo gobierno no las había apoyado y en lugar de ello le había dado a los militares la misma condición de los victimarios y de las víctimas. Entonces, lo vemos ahora en esta promoción de esta nueva propuesta. Quiere crear un cisma, su cercanía de alguna manera, por ejemplo, con el vicepresidente, y no están aprovechando de alguna forma, creo yo, esa incapacidad que tiene en este momento y que le impide salir a los medios de comunicación, tal vez incluso a tergiversar posturas del vicepresidente, tratando de crear esa división en ese gobierno central. Algunos medios, el mismo senador Vélez salió a decir que el vicepresidente estaba apoyando la convocatoria a esta reforma a la justicia como tal, y apoyaba como tal la constituyente. Y en palabras del presidente Santos, después de visitar al vicepresidente, decía que el vicepresidente en ningún momento estaba apoyando esta iniciativa, y una vez escucharon voces con las cuales pues el vicepresidente supuestamente estaría de parte o estaría formando parte de esta oposición que se le está haciendo desde la derecha al presidente Juan Manuel Santos. Entonces, aunque lógicamente son conocidas estas posiciones, de pronto no en la misma línea del vicepresidente, pero ya venir a armar este tipo de, a tildar de oposición desde el mismo gobierno, aprovechando esta incapacidad del vicepresidente, pues son los cuestionamientos que se le pueden hacer a estas salidas o a estas medidas que ha tomado desesperadamente la derecha en cabeza de Álvaro Uribe. Un pequeño paréntesis, y es que con respecto específicamente al vicepresidente, hay todas las razones, pues por supuesto ahora en este momento es políticamente incorrecto desarrollar críticas en torno al trabajo y a la historia del vicepresidente de la República por su condición médica, pero al margen de lo políticamente correcto, hay suficientes razones para sospechar o para creer que rumores de ese tipo pudieran ser ciertos, porque la carrera del exgobernador del Valle ha demostrado ser proclive a ese tipo de circunstancias. Cerrando el paréntesis, a mí me parece, y ayer hablando con uno de los miembros ausentes de la mesa de trabajo, le decía que la situación de Álvaro Uribe no pudiera existir si no se dieran unas condiciones que no dependen específicamente de él. Y si tuviéramos un país con unas instituciones lo suficientemente sólidas, con partidos políticos serios y ese tipo de cosas, pues no podrían prosperar. Serían las tesis de un loco, de un demente que no ha podido lograr un desapego del poder. Pero resulta que en este país están dadas todas las condiciones para que alguien como Álvaro Uribe pueda hacer ese tipo de propuestas y tengan eco y pongan a discutir a la opinión pública, incluyendo este programa de hoy tan importante en el escenario nacional como Palabra y Cordillera. Entonces, conocemos, porque además se han hecho un montón de programas sobre el tema, cómo funciona la clase política colombiana, cómo funciona, por ejemplo, el Senado de la República, cómo ese tema de la unidad nacional está pegado con babas, como diría mi tía Esther, y la misma participación de los políticos en los partidos políticos que son tan importantes en otros países. Entonces, la misma opinión pública, entonces es un escenario en el cual hay un señor que tiene un sentido de la oportunidad muy bien desarrollado y sabe que sus tesis, sus ideas, sus propuestas van a tener suficientes seguidores y que inclusive ni siquiera él las tiene que proponer. Hay una cantidad de personas que están dispuestas a hacer el trabajo por Álvaro Uribe. Al otro lado de la cordillera. Hola, muy buenos días. Noticias de esta semana en Francia, pues una noticia de continuidad que tiene que ver pues con la crisis del sector de la construcción de automóviles, que ya habíamos hablado, y del caso específico de la empresa Peugeot, plantea su presión de 8.000 puestos de trabajo y el hecho de cerrar pues una de sus fábricas. El gobierno viene de proponer pues un plan de ayuda a las empresas constructoras de automóviles, evidentemente pues las empresas francesas, y es un plan de ayuda que apunta sobre todo pues a la innovación hacia los carros eléctricos. Básicamente, pues, la idea es tratar de impulsar a las empresas francesas a que sean innovantes y a que produzcan, pues, automóviles bastante económicos en términos de consumo de combustible. En última, pues, acabar autos limpios, por decirlo así. Y otra noticia, pues, es el concierto de Madonna ayer en París, el jueves. Un concierto que dejó a sus seguidores bastante furiosos. Ah, bueno, les recuerdo, pues, un concierto en el célebre Teatro Olimpia, pero que infortunadamente tuvo una duración de poco más de 30 minutos. Y por supuesto, pues, todos los fans de Madonna están bastante furiosos. Pues tenemos dos noticias del mundo automovilístico y del mundo de la cultura pop en Francia. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Hola, buenos días. Noticias de España. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a pagar 243 millones de euros a la Junta de Andalucía. La justicia ha dado la razón a la Consejería de Economía, que impugnó la asignación del gobierno central, que era muy inferior a la que le correspondía por ley a la comunidad en los años 2003-2004. Por tanto, el gobierno central tendrá que devolver a la comunidad el dinero mal calculado por el ejecutivo del entonces presidente José María Aznar, informó para Palabra y Cordillera, desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, César Ortiz. Buen día, feliz fin de semana. Respecto a lo que comentas, y de pronto pues sea tema para la segunda parte del programa, va a ser que en el Congreso, que es donde tiene que pasar esta iniciativa, aparte de los pocos alfiles uribistas que puedan impulsar este proyecto, no hay, como lo escuchábamos en el audio y lo manifestaba Simón Gaviria y el nuevo presidente de la Cámara, ambiente para que pase este tipo de iniciativa. Y no lo hay, pues, precisamente porque, como tú lo acabas de nombrar, de la manera como se maneja la política en nuestro país y en muchas otras democracias también, de pronto con mucha más visibilidad en la nuestra, es que somos un régimen más presidencialista, y el que en este momento, pues, el que tiene los puestos y el presupuesto es el presidente de la República, como antes lo tenía el expresidente Uribe, y pudo de alguna manera manipular estas propuestas de como la segunda reelección, que ya conocemos los intrilingües de su aprobación. Bueno, esperemos que entonces el presidente Juan Manuel Santos tenga el suficiente aceite en sus alacenas para que funcione esa maquinaria que es la clase política y dirigente colombiana. Pero sin embargo, ese control de la burocracia, porque evidentemente Colombia es un país presidencialista en el cual hay mucho poder concentrado en la figura del presidente de la República, podrían suceder esos otros eventos extraños, porque la promesa, digamos, la promesa de compra y la promesa de venta es una moneda que tiene valor en términos de burocracia y en términos de negociaciones políticas. Entonces, a veces es más importante lo que me están proponiendo, que me van a dar, lo que me podrían dar hacia el futuro, lo que podría ganar si hago o no hago ciertas cosas, que lo que tengo en estos momentos. Y de hecho, los políticos colombianos en su mayoría actúan como inversores que están pensando en qué canasta poner, para utilizar la metáfora del presidente Uribe, sus huevitos. Entonces, no sería descabellado suponer que no sé cuántos de ellos, pero algunos de ellos creerán que la tesis, la propuesta, el uribismo otra vez en el poder tiene sentido y es viable y prosperaría por la opinión pública, y en esa medida estarían dispuestos a apoyar esas ideas, porque su caso, por hablar de los locales, es excepcional en el universo del uribismo. De hecho, le iba a decir que usted hoy le está dando como muy duro a su antiguo prócer. Me parece que la mayoría, en ningún momento prócer, la mayoría de las personas que se sintieron identificadas con el uribismo siguen sintiéndose identificadas con él y creen en las ideas de él y creen en esa idea extraña que empezó a circular de que este país solo tiene salvación y sentido si él es presidente de la República. Bueno, yo no comparto completamente su tesis, Alberto, pero pienso que en la segunda parte de nuestro programa pues le daremos continuación a esta discusión. No sé si vamos a escuchar la primera canción. Oiga, así de rápido. Bueno, ¿sí? La semana anterior se oyó en Palabra y Cordillera una agrupación londinense y la primera canción, si no estoy mal, fue presentada como el tema oficial de los Juegos Olímpicos que fueron inaugurados ayer. Entonces, el programa de hoy tiene como invitados otras tres canciones que hacen parte de las canciones oficiales de los Juegos Olímpicos, porque es una especie de banda sonora que se conformó para estos juegos. En primer lugar, vamos a escuchar una canción llamada El Grito o Gritar de Dizzy Rascal. Es un cantante de rap inglés, nacido en septiembre de 1984 en Londres. En estos lares es conocido porque colaboró en una canción de la filósofa colombiana Shakira. Entonces vamos a oír la canción Scream, tema oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Today's the greatest day of my life. Today they're gonna know I'm a star. They better know I ain't having a bar. I'm gonna take it to the next level. Foot in the pedal, I'm going for the gold medal. Got my hand on my heart, and I swear that I'm gonna go hard until I've really departed. I'm so excited. I think it's about time I had a little celebration and you're all invited. I couldn't give a damn, not even the slightest. My swag's on point and my flow's the tightest. I'll never sell my soul, God help me write this. Plus I know what a fight is. I've been through the struggle, in and out of trouble. Couple of close calls, but you can't hear the pain anymore in my vocals. It ain't even because of the Pro Tools. I'm told to, I feel so complete. When life this sweet, you gotta scream. Screaming from your heart. The blood and the sweat, but instead I show the world I don't pet. A worldwide athletic champion on deck. Nobody can't mess with my rep. Now I'm a seasoned vet and I'm the best. I'm as good as it gets. I'm the champion now, so I don't care they cool next. I burnt my respect, now they're loving the way I flex. When I've been in the offices demanding a major check. Solid as a rock, the butterflies in my soul are flexed. Never the nervous wreck, cool and calm. Keep sharp and focused and stay out of harm. Plus I can't be got. You know I'm far too hot to be giving a drop. Safe bets that I'm never gonna give up the top spot. I'm keeping the spot locked. I'm throwing the key. Now everybody sing with me and scream. Screaming from your heart, feeling from your soul. Screaming from your heart if you mean it. Scream. Feeling from your heart, screaming from your soul. Feeling from your heart if you need it. Scream. Yo, where it's lonely at the top, but it's overcrowded at the bottom. And where I come from's overly rotten. I'm from the east side, I ain't forgotten. But it's bigger than that. Worldwide, people's living is whack. It's bigger than grime and bigger than rap. People living in crap. No fresh water out of the tap. Plus they're being attacked. What kind of living is that? Look anywhere in the map. Too many young boys stuck in the trap. Too many young boys running round strapped, ready to clap. Too many young girls fall in the gap. They're falling for chat from dumb cats. They need to fall back. Think about life, cause there ain't no rerun. No DVD, no second season. We need the future flame, maybe you can be one. Till then, let the chorus be sung. Scream! Pero su reflexión sería un poco más adecuada a la realidad si la persona que hubiese ganado las últimas elecciones en Colombia, la presidencia de la República, hubiese sido una persona que hubiese llegado a la presidencia por medio de una propuesta política alternativa al uribismo o por medio de una confrontación a las tesis de Álvaro Uribe o estuviese en la oposición. Entonces no se puede olvidar que las personas que votaron por Juan Manuel Santos en su mayoría, porque Juan Manuel Santos nunca hubiese tenido ninguna posibilidad de ser presidente de este país si no se hubiera dado esa conjunción de las estrellas, pues son o eran en ese momento uribistas. Entonces, pues también parece un poco raro decir que señalar esos defectos de Álvaro Uribe hoy como si existiera una ruptura cuando él deja de ser presidente y otra persona asume la presidencia y Álvaro Uribe cambia como persona y cambia su manera de ser y quedan en evidencia todos los errores que él pudo haber cometido durante 8 años. El único que no ha cambiado en realidad en esta historia es Álvaro Uribe. Si algo le podrían reconocer algunas personas en términos positivos, podría ser que es un tipo coherente. Otros podrían decir que es un tipo testarudo que no tiene mucho sentido de la realidad. El hecho es que en cualquiera de las dos opciones, la persona que ha permanecido defendiendo siempre sus mismas posturas, siendo siempre la misma persona, un gritón, una persona que le gusta la confrontación, que invita a las personas a darse en la cara, en la jeta y ese tipo de cosas, y se declara él a sí mismo un gamín y nunca buscó soluciones concertadas para los problemas del país ni para los problemas externos del país, sino siempre utilizó ese sentido de ser la persona que tiene la razón y nadie más la tiene. Este Uribe de hoy es el mismo de antes. Entonces, toda esa cantidad de personas, de personas sensatas como usted, que se dieron cuenta que pues que Álvaro Uribe no cumplió las promesas que cumplió, esas, digamos, podrían ser que 7 millones de las 9 que votaron por Juan Manuel Santos, esas personas que votaron por Juan Manuel Santos votaron por él a pesar de que ya estaban desencantados de la persona de Álvaro Uribe. Me parece que no. Bueno, así como tú lo decías, Álvaro Uribe ha sido el mismo desde que se postuló a su primera presidencia, que ha continuado ahorita siendo el mismo gamín, digámoslo así, como usted lo nombraba. Bueno, él mismo se dijo, yo no, ¿sí? Yo le digo presidente Álvaro Uribe. El país sí es diferente. Y por eso, si en algún momento la seguridad era una prioridad, en estos momentos, aunque hay lunares en la seguridad, que es lo que tanto le critican a Juan Manuel Santos, es cuando comenzó de alguna forma esta dura batalla entre estas dos posturas, indiscutiblemente eso ha mejorado. Hay que darle las gracias a quien de alguna manera trabajó por esta mejora en la seguridad del país. Eso no lo hemos desconocido. Yo como tal, que fui 2 veces votante por Uribe, no lo desconozco, pero este no es el país que necesita, esa no es la posición que necesitamos ahora en nuestro país. Y con respecto a lo de la elección de Juan Manuel Santos, claro, nosotros, de manera personal, muchos colombianos votamos por su contrincante, que era la opción del Partido Verde en cabeza de Antanas Mockus, pero como nunca antes en nuestro país una opción presidencial, o para bien de nosotros, digámoslo así, quien gana la presidencia hace cosas tan diferentes a las que promete, ¿sí? Por ejemplo, en su campaña, y muchas de ellas han sido, creo yo, beneficiosas para una posible solución a los grandes problemas que tenemos en el país, como es, por ejemplo, el conflicto armado, ¿sí? El impulso, por ejemplo, a la ley de víctimas, a la restitución de tierras, aunque esto no se ha dado, no se ha materializado de la manera como creemos, lógicamente, porque tiene unos detractores bastante, bastante grandes todavía enquistados en este estado, pero es algo importante. En ese momento no creo, cuando estaban la tensión con las relaciones venezolanas, yo no creo que la gran mayoría de los colombianos estuviéramos de acuerdo en una confrontación bélica con la República Hermana de Venezuela, así no nos guste de ninguna manera el caudillo que está teniendo como presidente. Y bueno, Juan Manuel Santos, de alguna manera, como siempre en su historia política, pues ha sido un, de alguna forma, oportunista. Sabía que tenía que aprovechar la plataforma o los votos del uribismo, pero sabía de antemano que las cosas tenían que ser completamente diferentes porque el país definitivamente estaba cayendo en un manejo casi que imposible. Entonces yo sí creo que que no hay posibilidades, sí me gustaría, para definitivamente poderle de alguna manera callar, lo podríamos decir, que deje de meterse tanto en los asuntos del país, que ya tuvo 8 años como tal en la presidencia, y que aunque hay que agradecerle ciertas cosas, otras fueron completamente nefastas para solucionar los grandes problemas del país, y que ya tuvo su oportunidad, y que definitivamente en Colombia pues hay personas bastante preparadas para tener, para ejercer una presidencia, y que ya tuvo su cuarto poder, que ya debe dar un paso al costado, que debe dejar de ser un palo en la rueda a la solución de los problemas del país. Ojalá que tuviera la oportunidad de nuevamente enfrentarse a las urnas con varios candidatos, y que ojalá se llevara una derrota, y así definitivamente callarle para siempre esa manera como de decir las cosas y de seguir estando. No quiere ser olvidado como tal, porque sí va a pasar a la historia, no como el hombre que inició ese cambio en esta nación, en este país que estaba, como decían algunos, una nación fallida, a convertirse en un verdadero Estado. Pero va a pasar a la historia como el hombre que confrontó con sus tercas tesis, inclusive candidatos que él mismo había apoyado, y esto creo que no lo va a dejar bien parado en este recuerdo histórico. Javier, para ir terminando mi exposición, aunque yo hoy venía dizque a hablar de la, si era pertinente o no hacer una reforma a la Constitución, pero la conversación nos llevó por otros lares. Es que yo quisiera reafirmar que, si bien no estoy hablando de la posibilidad de que haya una asamblea constituyente o no, sino de la incidencia y de la ascendencia política de Álvaro Uribe en la actualidad, a mí me parece que hay unos factores determinantes de lo que se considera el escenario político que juegan a favor de él, y que son centros de poder muy significativos para Colombia. El poder económico, digamos, las personas, los grandes gremios económicos, y lo han expresado, estaban más satisfechos con la política de Álvaro Uribe, aunque el país económicamente en su conjunto no estuviese mejor, ellos sí estaban mejor. Las zonas francas, la permisividad en términos de impuestos y fiscales para con las personas que tienen los grandes capitales en Colombia, son cosas que no se olvidan tan fácilmente. Y hay de todas maneras, digamos, una deuda, pero además de parte de ellos para con el proyecto uribista, pero lo han dicho abiertamente en muchas ocasiones también. El poder latifundista en Colombia, que es inmenso, porque este sigue siendo un país del agrario, pero agrario con ese sentido de la concentración de la tierra y de la riqueza, pues ese país latifundista no está de acuerdo, por ejemplo, con temas como la ley de víctimas y la restitución de tierras. Los dueños de las grandes extensiones de tierra en Colombia, los dueños de las millones de cabezas de ganado en Colombia, abiertamente también, incluso no los estoy interpretando, se han declarado decepcionados con la política de Juan Manuel Santos y añorando la presencia de Álvaro Uribe Vélez. Ya hablé de la clase política, que da lo mismo, o sea, la clase política, el día que Petro, si llegara a ser presidente de la República, Roy Barreras se hace senador de los progresistas, y los otros que no se hacen, el Partido Liberal se va a meter a la coalición de gobierno también. Entonces, ahí no hay ningún criterio de posición frente a los temas y frente a la historia, sino simplemente un tema de oportunismo político. Y por último, que quizá pueda sonar un poco desagradable lo que voy a decir, pero es cierto, sucede que al mismo tiempo de que las personas en donde está concentrado el poder en Colombia apoyan el proyecto uribista, al mismo tiempo la mayoría de los colombianos, que es el país más pobre, el país más deprimido, el país en donde hay menos educación, donde hay menos información, que es la mayoría del país, son seguidores aún de las propuestas de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a mí no me parece que esa realidad personal que usted ha expresado hoy, y que ojalá fuera la misma de todos los otros, sea lo que está sucediendo con respecto a la figura de Álvaro Uribe y a su proyecto político. Bueno, esperemos que no, esperemos que, sea de la manera como... Yo quisiera que todos los uribistas hoy fueran ex-uribistas. Somos muchos, no somos pocos. Para ir terminando, como tú decías, yo sí creo que este nuevo dardo del uribismo recalcitrante no va a tener una salida, va a seguir desgastándose. Esperamos que el gobierno como tal pues pueda dar parcialmente solución a todos esos inconvenientes que tiene y no seguir dándole tanta papaya a este discurso uribista, porque desafortunadamente pues ha aprovechado todos los impases culposos o no del gobierno para meterle cizaña en este país, que lo que necesita es una salida negociada a todos sus problemas. Vamos a ver si escuchamos la segunda canción que nos trae hoy Alberto, y para darle el final a este programa del día de hoy. Antes de anunciar la canción, había dejado por fuera una perla del collar de los factores favorables, y es que Colombia es, y eso es indiscutible, un país católico y sobre todo un país cristiano, en donde una gran mayoría de ciudadanos están en contra y en desacuerdo de las acciones afirmativas frente a las comunidades que se consideran minoría, y están en desacuerdo frente a ciertas libertades civiles que en las sociedades contemporáneas se consideran, pues se dan por sentadas, como ciertos derechos de las mujeres. Y esas personas se sienten representadas en un proyecto de ultraderecha o de centro puro como el que representa Álvaro Uribe. Pero bien, la siguiente canción, que es también un tema oficial de las Olimpiadas de Londres 2012, es de la agrupación electrónica conformada en Manchester en el año 2008 llamada Jelfic, y este tema se llama Good Life o Buena Vida. Entonces vamos a oír a Jelfic en Palabra y Cordillera. We'll be right back. Y ahora, la noticia de la semana. Sí, vamos entonces a la noticia de la semana. Bueno, la noticia de la semana para mí pues es... ya es bastante conocida, es el inicio de los esperados Juegos Olímpicos. Ojalá hubiéramos tenido un programa dedicado a esto, mucho más fresco. Y bueno, comenzó este gran espectáculo esperado durante 4 años en la ciudad de Londres. Ayer una inauguración por todo lo alto, da un costo de más de 30 millones de euros, pues no se ha visto por ningún lado la crisis económica que vive Europa y como tal también el Reino Unido. Y bueno, esperamos que los colombianos, que en esta oportunidad llevamos la delegación más grande que se haya tenido en las justas olímpicas, 105 atletas en 16 disciplinas van a estar disputando ese gran logro deportivo y también, como no, para algunos políticos en la parte internacional. Quienes organizan los Juegos Olímpicos están mostrando su poder, no tan solo económico, sino político. Entonces, es la noticia de la semana y durante estos 17 días los medios de comunicación de todo el mundo nos van a estar llenando de imágenes que nos alegrarán por un momento estas ingratas noticias que a veces nos traen de todo el mundo. Contarle a los oyentes, ahora que usted habla de que hubiese sido bueno hacer un programa sobre los Olímpicos hoy, recordar a los oyentes que hoy era el último sábado del mes, o es el último sábado del mes, y la nueva tradición decía que tenía que tratarse un tema local, pero... Por supuesto, el tema del que hablamos hoy tiene que ver con la realidad local, pero se nos olvidó, ¿no? En realidad fue culpa de Javier Mojica, que no quería hablar de San Vicente Chucurí porque no me recordaron esa regla, y entonces hoy terminamos hablando de este tema. Pero seguramente el último sábado del mes de agosto retomarán la tradición. Mi noticia es una noticia corta que no parece tan importante porque sigue sin entenderse, sigue sin poderle explicar a la gente de una manera clara esos temas económicos que son tan importantes en la vida cotidiana. Y es que el emisor, el Banco de la República, bajó las tasas de interés al 5% por una solicitud que hizo el presidente Juan Manuel Santos y algunos gremios económicos en razón a la desaceleración, o sea, palabra difícil, sí, en razón a la baja de la velocidad de la economía mundial. Y al mismo tiempo, las expectativas de crecimiento que se habían puesto en un 7 o en un 6% de la economía colombiana fueron bajadas al 3% también, porque se supone que esta crisis económica mundial ha afectado y seguirá afectando la realidad colombiana. Sí, entonces, Alberto, vamos a despedir el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos los oyentes. Y esperamos también que en la próxima semana nos vuelvan a seguir a esta misma hora, 7:30 de la mañana, por la emisora comunitaria San Vicente de Estéreo en el 91.2. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un feliz resto de día. Bien, por último vamos a escuchar la canción que dentro de este grupo de canciones es la principal, la que fue elegida para representar oficialmente los Juegos Olímpicos, que es de la agrupación Muse, una banda conformada en el año 1994 en el condado de Devon, en Inglaterra. Esta canción se llama Supervivencia y es el tema principal de los Juegos Olímpicos Londres 2012.